bailar. Ya se oye la música, sácala a bailar. No es que te mira solamente a ti, decídete pronto, sácala a bailar. Si te gusta esa chica y ves que te mira bien, no seas tímido muchacho, dile pronto tú también. Y bueno preciosa, no te hagas rogar, ya se oye la música, vamos a bailar. Y si ella es simpática y gusta bailar, pídele el teléfono, invítala a pasear. Y bueno ya basta, dejo de cantar, decídete pronto, sácala a bailar. Que te mira solamente a ti, decídete pronto, sácala a bailar. Si te gusta esa chica y ves que te mira bien, no seas tímido muchacho, dile pronto tú también. Y bueno preciosa, no te hagas rogar, ya se oye la música, vamos a bailar. Si ella es simpática y gusta bailar, pídele el teléfono, invítala a pasear. Y bueno ya basta, dejo de cantar, decídete pronto, sácala a bailar, sácala a bailar.